Yo me la paso imaginándote y todo el oído seduciéndome. Toda la noche estoy pidiéndome y yo en la cama complaciéndote. Yo siempre me la paso imaginándote. Así yo me la paso el día entero, me desespero. Aunque en los billboards te chateando de primero, ¿cómo te explico que todavía te quiero? No se te olvidan los regalos de febrero. Y yo te viajaba el mundo entero, nunca faltaba la primera en los vuelos. Media botella de whisky, ya yo escrito y es bolero. Tengo una Raptor Salda, si tienes una Montero. Tus amigas te dicen que yo soy un bandolero, un mentiroso, que yo nunca fui sincero, que no confíes porque soy un traicionero. Lo que no saben es que sin ti yo me muero. Tus amigas te dicen que yo soy un bandolero, un mentiroso, que yo nunca fui sincero, que no confíes porque soy un traicionero. Lo que no saben es que sin ti yo me muero. Yo me la paso imaginándote y todo el oído seduciéndome. Toda la noche estoy pidiéndome y yo en la cama complaciéndote. Yo siempre me la paso imaginándote y todo el oído seduciéndome. Toda la noche estoy pidiéndome y yo en la cama maltratándote. Y ese cuerpo voy a repetir, no puedo dormir. Estos fluidos más yo quiero consumir. Hablando claro, yo no te puedo mentir. En par de poses te voy a hacer venir. Y si tú quieres, nos vamos pa' otro país. A tu castillo yo te puedo construir. Ante tus amigas tú me puedes presumir. Voy a llevarte al cielo sin tenerte que subir. Tus amigas te dicen que yo soy un bandolero, un mentiroso, que yo nunca fui sincero, que no confíes porque soy un traicionero. Lo que no saben es que sin ti yo me muero. Tus amigas te dicen que yo soy un bandolero, un mentiroso, que yo nunca fui sincero, que no confíes porque soy un traicionero. Lo que no saben es que sin ti yo me muero. Yo me la paso imaginándote y todo el oído seduciéndome. Toda la noche estoy pidiéndome y yo en la cama complaciéndote. Yo siempre me la paso imaginándote y con los oídos seduciéndome. Toda la noche tú pidiéndome y yo en la cama maltratándote. Capel Nio, nosotros somos los Maico, bebé. Flow la movie, Flow la movie, Baldi, real hasta la muerte. Sound indica sound. Yeah. Dime Baldi, ahora nunca.